pregúntale a ella, ella, pregúntale a ella, ella, pregúntale a ella, ella, si cuando está conmigo le digo que ella es bella, pregúntale a ella, ella, pregúntale a ella, ella, pregúntale a ella, ella, si cuando está conmigo le digo que ella es bella. Ella es la mujer que me hace enloquecer, cuando está cerca de mí me la quiero comer, satisface mi corazón solo con su mirada, de linda, bella, de princesa enamorada. Ella es el adorno de mi bella relación, la que con su beso me causa emoción, deleita con su trato mi bello porvenir, y ella es el destino de mi noble existir. Pregúntale a ella, ella, pregúntale a ella, ella, pregúntale a ella, ella, si cuando está conmigo le digo que ella es bella, pregúntale a ella, ella, pregúntale a ella, ella, pregúntale a ella, ella, si cuando está conmigo le digo que ella es bella. Ella es una mujer completamente especial, con su linda boca y su cara angelical, mi corazón la ama por ser una mujer que me brinda sin condiciones todo su querer, me demuestra el amor que realmente me tiene, sus besos apasionados son los que me detienen. No puedo pasar un día sin ni siquiera mirarla, sé que estoy condenado a por siempre amarla. Vivir una vida de plena felicidad, porque ella es mi reina, mi pura realidad. Pregúntale a ella, ella, pregúntale a ella, ella, pregúntale a ella, ella, si cuando está conmigo le digo que ella es bella. Pregúntale a ella, ella, pregúntale a ella, ella, pregúntale a ella, ella, si cuando está conmigo le digo que ella es bella. Ella es la mujer que me tiene pensando, todos los días con ella estoy soñando. Ella es la princesa que adorna mi sueño, es por eso que yo quiero ser su dueño. Me pertenece, todos los días mi amor por ella crece. Nunca me voy a arrepentir de lo que siento, porque ella es la dueña de mis pensamientos. Pregúntale a ella, ella, pregúntale a ella, ella, pregúntale a ella, ella, si cuando está conmigo le digo que ella es bella. Pregúntale a ella, ella, pregúntale a ella, ella, pregúntale a ella, ella, si cuando está conmigo le digo que ella es bella. Solamente porque sea esta canción romántica, romanticona, no voy a tirar una de mis frases que hacen prender la zona. Verme en escenario ya es una obligación, soy el único que transmite motivación, soy el mejor de los pocos que existen, los que he conquistado no creo que ustedes lo conquisten, es que no harán por mucho que insistan, y no creo que como a mí las mujeres se les desvistan. Real Daddy, see.